www.tulahidalgo.com Radio. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com Radio. El Rincón de las Letras. El espacio literario en tulahidalgo.com. Bienvenidos una vez más al Rincón de las Letras, el espacio literario de tulahidalgo.com. Esta vez les voy a hablar de los 10 títulos del nuevo programa editorial del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Realización, cinefotografía, documental, enseñanza de la cinematografía y aspectos tecnológicos son los nuevos 5 títulos de la colección Cuadernos de Estudios Cinematográficos, editados por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Se compilan los textos generados por académicos y colaboradores de la revista que lleva el mismo nombre que la citada colección. Cuadernos de Estudios Cinematográficos forma parte del proyecto Consolidación del Programa Editorial para la Docencia, suscrito al Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza, coordinado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. La colección es resultado de más de 15 años de promover la investigación, fortalecer la docencia y difundir la cultura cinematográfica. Se trata de una colección diseñada con el propósito de ofrecer a estudiantes de cinematografía, comunicación y demás disciplinas relacionadas con el séptimo arte un marco teórico para la comprensión del fenómeno fílmico. El número 6 de la colección, Realización, reúne textos y entrevistas de Flavio González Mello, Juan Mora, Alfredo Joskowicz, Armando Casas, Carolina Rivas y Mario Viveros, egresados y académicos del propio centro. El 7, Cinefotografía, compila entre otros autores a Jack Lash y Rafael Leal. El 8, Documental, recoge material publicado en los números 9 y 24 de la revista de Carlos Mendoza, Armando Lazo, José Rovirosa y Rodolfo Peláez. El 9, Enseñanza de la Cinematografía. Y finalmente, el número 10, Aspectos Tecnológicos, reúne material sobre postproducción no lineal, animación y cine digital, por medio de entrevistas sobre cineastas tan importantes como George Lucas, Carlos Volado, Sidney Lumet, Francisco Atié o Tony Kuhn. La colección Cuadernos de Estudios Cinematográficos, al igual que el resto del fondo editorial de CUEC, está disponible en las principales librerías del Distrito Federal, así como en varias ciudades del interior de la República. Si estás relacionado con la cinematografía o te interesas en ella, te invito a que adquieras esta obra tan interesante que cubrirá tus expectativas y disipará todas tus dudas. Esta es la recomendación literaria de esta semana, aquí, en el Rincón de las Letras, el espacio literario de tulahidalgo.com. Escucha los podcasts con Carlos Vázquez, Daniel Basurto y Oscar Arenas. Space. Si de buscar una palabra que defina la obra de este gran músico nacido en Nuevo México se trata, esta sería calidez. El manejo de sus cualidades vocales y su limpieza en la ejecución de la guitarra acústica, su instrumento primigenio, aunado a sus bien cuidadas letras en sus composiciones, son, sin lugar a dudas, una caricia al caracol auditivo. Estudioso y fino, pese a su discapacidad visual, Raúl Midón ha hecho de su buen gusto un modus operandi, que igual lo acercan al rock, el clásico, el flamenco y evidentemente el jazz. Es justamente este aprecio por ritmos en apariencia distintos lo que hace del trabajo de este personaje un medio de promoción musical constante, envolvente e inteligente, dentro y fuera de Nueva York, ciudad en la que radica desde hace algunos años. State of Mind, su más reciente grabación, cuenta con la colaboración de linajudos personajes de la música como Stevie Wonder, Jason Mraz y Trencha, bajo la batuta del legendario productor Arif Marlin. quien dio un toque de elegancia a una serie de composiciones originales que configuran un disco impresionante de un artista que sin duda dará mucho de qué hablar en los próximos años. Ahora, tras descubrirlo en el Festival de Jazz de la Ciudad de México edición 2006, en el que fungió como telonero de Jimmy Cullum, sabemos que pocos son los que, en cualquier género, le han inyectado tanta vitalidad y nuevos bríos a la música popular que conocemos como jazz. Un hombre que rompe con los cánones establecidos, emparentando géneros y renovando el léxico de su tiempo. Sunshine, when you're with me, I can fly. Sunshine, when you're with me, I can fly. Oh, yeah. Every day I wonder why peace on earth so hard to find. Real peace begins inside, in our hearts and in our minds. Hearts and minds begin to see that one and all means you and me. And what we know can set us free. Rearrange reality. Reality is what we know. We can change a river's flow. Plant a seed, watch it grow. Feel the strength to build a home. Home is where my heart will stay. Even when I'm far away, makes no difference what they say. As long as you will be my sunshine, when you're with me, I can fly. Sunshine, when you're with me, I can fly. When I'm feeling sad and low, and I'm not sure where to go, and all the good times that I've known have gone and left me all alone. All alone I'll never be, long as you are here with me. You're in everything I see, and everything I'm doing. All I do for you. You're my sun, you're my moon, every lazy afternoon. You're my inspiration. Inspiration lights the way, brings a sparkle to each day, makes the dark clouds go away. So let us let the children play. When you're with me, I can fly. Sunshine, when you're with me, I can fly. Y Del extraordinario álbum State of Mind les hemos presentado el corte Sunshine, I Can Fly, del extraordinario Raúl Midón, una producción del sello Manhattan Records aparecida en 2005. Essentials. Escucha los podcasts con Oscar Arenas, Carlos Vázquez y Daniel Basurto. Cine y video. Una de las películas que más sobrepasaron con creces mis expectativas fue sin duda la titulada Luna Amarga. Roman Polanski nos lleva a una historia de amor y desamor, entre la lujuria y la pasión, con variados matices sexuales. Una extraña y enfermiza relación entre los protagonistas fue excelentemente llevada a cabo por el tratamiento narrativo en que se ve preso un hombre al ser el objeto principal de la mujer que le ha causado una extraña fascinación, más aún cuando el narrador es el esposo de ella. Una pareja de ñoños ingleses, Nigel y Fiona, viajan en un crucero. Ambos son tipos tímidos y de buenas costumbres. Casualmente se encuentran con Mimi y su esposo paralítico, Oscar, un intento de escritor, muy desafanado y cínico. Nigel y Oscar comienzan a entablar una peculiar amistad. El escritor le relata con todo detalle la relación entre él y Mimi, mientras que Nigel, asustadizo, pero con gran interés, escucha absolutamente todo y se va involucrando deseando a Mimi. Luna Amarga es muy sórdida, tanto como a mí me gusta. Es el relato de un amor al extremo, que lleva a Oscar y a Mimi al sadomasoquismo sexual y emocional. Simplemente es una destrucción placentera, en la que ambos manejan muy bien su rol. ¿Quién hubiera podido soportar una relación así? El odio y el resentimiento mezclados y llevados hasta sus últimas consecuencias. En sí misma la historia es envolvente, porque muchas de las experiencias de la pareja del film son comunes en las relaciones de la vida diaria, pero con un punto clave, en la movie son llevadas al límite y más allá, de manera que puedes aprender mucho sobre el trato en pareja. ¿Cuántos de nosotros no tenemos muy dentro esa sordidez? Aún recuerdo mi extremis de hace años, el sentido de pertenencia y la maldita locura que me producía su ira. Nos separamos muchas veces y nos dañábamos, pero seguíamos juntos, muy juntos. Roman Polanski se lleva mi reconocimiento por este filme. www.tulahidalgo.com Radio. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com.